estuvimos un montón de tiempo con proyectos concursados que no se podían cobrar, después empezó a destrabarse, pero en un contexto de una inflación galopante sigue siendo muy difícil lograr que se aplique, y cuando logramos que se aplique, lo que logramos es que nos aprueben proyectos presentados hace 2 años, por ejemplo, proyectos de equipamiento elaborados con un dólar a 18 pesos, como estaba en 2017, y que se aprueban hoy con el dólar a 45, con lo cual podés adquirir un 40% con suerte de lo que se previó en su momento a la hora de elaborar el proyecto. Esto es una violación flagrante de lo que queda de la ley, digamos, llevada a cabo por el propio organismo encargado de aplicar la ley, de hacerla cumplir. Entonces es una situación, es una paradoja muy grande de la que no han tomado lamentablemente nota los organismos internacionales que suelen pronunciarse sobre estas cosas, o lo han tomado muy tangencialmente, y que nos está afectando gravemente, y por la cual estamos peleando ya no solo los medios, las asociaciones y redes que nucleamos, canales y radios comunitarias, sino que también se han venido haciendo eco, y estamos impulsando una campaña para intensificar eso, quienes habitualmente se expresan a través de nuestros medios, organizaciones sociales, sindicales, profesionales, que se expresan como audiencia, como entrevistados, que tienen ciclos, programas en nuestros medios de comunicación, de educación, de salud mental, de género, de niñez y adolescencia, todo lo que una radio comunitaria contiene y expresa, que no es solo lo que define el equipo que la lleva adelante, sino el universo de organizaciones, de vecinos y de vecinas que la rodean y que la sostienen. Entonces, esa es la pelea que estamos dando. Queremos que esto se sepa, que se sepa en Latinoamérica, que tomen nota los desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desde los organismos que velan o dicen velar por la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, porque afecta el corazón del derecho a la comunicación de nuestro pueblo, porque los medios paridos y sostenidos por nuestro pueblo están siendo sometidos a un ahogo económico en base, insisto, al incumplimiento deliberado y explícito de la ley por parte del organismo que debería encargarse de cumplirla.